La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Bienvenidos a otra cocina del periodismo. Mi nombre es Laura Brizola y enfrente tengo una nueva conductora que después vamos a seguir diciéndoles a Ruchito, les vamos a explicar bien. Camila Bonetti, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Lau. ¿Todo bien? Y vos, muy contenta de estar acá, compartiendo este momento con vos. Ya está, ¿Nacho fue? No. Nacho no pudo venir. Nacho no pudo venir, le mandamos un beso. Y a los que no pudieron venir, también a Eugenia Barrenó, que estaba ahí trabajando por su tesis, le mandamos un saludo muy especial. Vamos a saludar a nuestro operador, Nicolás Pérez, que ya nos dijo que este es un programa de mujeres. No sé. No. Tenemos ahí todavía... Tenemos a nuestro queridísimo Esteban del Campo, que nos está haciendo un lindo fuck you. Vamos a nombrar a la producción. Esteban del Campo, como recién saludó muy amablemente. Sí. Laura Garzón, Laura Cañupán, María Eugenia Barrio Nuevo, Guillermo Tomoyose, Giselle Luxas y... Dina Resinovsky, que se reincorpora a la cocina del periodismo. Esa, muy bien. Toda la gente trabajando para que hagamos un programa excelente. Ya en un momento les vamos a contar de qué vamos a hablar hoy. Bien. Pero vamos a dar las vías de comunicación para que nos llames, opines y te ganes entradas para ir al teatro. Para eso nos tenés que llamar a dónde, Cami. Nos tienen que llamar al contestador al 5197-5338. También nos pueden escribir a lacocinadelperiodismo@gmail.com o visitar nuestro blog, que lo actualizamos semanalmente, www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Exactamente, ahí están todos los audios subidos, donde, bueno, podés ver de qué nos se trata. Nos pueden dejar programa, mensajes, lo que quieras. Exacto. La consigna de hoy. Viste que el nuevo Nobel de la Paz es el presidente norteamericano Barack Obama. Hace pocas horas nos enteramos todos de esta novedad, ¿no? Sí, porque... y ya hay una polémica que, bueno, mucha gente no está muy a favor, porque además mira, mínimamente genera suspicacia. Podemos Exacto. decir que él sea Nobel de la Paz, como mínimo genera suspicacia. Entonces se nos ocurrió preguntarte, así en modo jocoso, ¿quién crees que formaron parte del jurado que le dio el Nobel de la Paz a Barack Obama? Nos tenés que decir, tenemos varias respuestas acá de la producción, sí. Y te podés ganar entradas para ir al teatro para este viernes, o sea, el que viene, a las 21 horas, para ver Criminal Corriente, que está en Corriente 1551. Así que, llámanos, sí, ¿quién te parece? Vez, sí, al 5197-5338 y comentanos, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Exactamente, ¿quién crees que formaron parte del jurado que le dio el premio Nobel de la Paz a Barack Obama? Y te podés ganar entradas para ir al teatro. Muy bien. Estamos en pleno debate de la ley de medios en este preciso momento, desde la mañana temprano. Y bueno, vamos a ver cuánto dura. Quizás estemos hasta la noche, sí, viendo qué pasa con esta... Es un día especial, como tituló hoy Página 12, El Momento de la Verdad. ¿Te gustó ese título? Me encantó y coincido, es el momento de la verdad. Hoy es el día clave de la ley de medios, si se aprueba, si retrocede para modificaciones a la Cámara de Diputados o si se la anula. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya hubo un par de senadores que dieron su opinión opositora y algo a mí que me llamó la atención, yo lo estaba viendo por Canal 7, bien, cuando, no me acuerdo el nombre de la senadora, estaba hablando en contra, obviamente, de... Exacto, opositora a la ley, digamos. Opositora a la ley y de repente la cortaron. En Canal 7. Sí. Se fue a una pausa que no tenía sentido ninguno. Incluso la periodista que estaba transmitiendo, yo le vi cara de sorprendida. Y bueno, y se pasó a otro tema. Y volvió, o casualidad, cuando ya estaba una senadora del Frente por la Victoria. Como que no quería mostrar a la oposición. Exactamente. Pero bueno, es algo que viene pasando. Hace tiempo, no es la primera vez. Sí. Exactamente. Vamos a ver qué pasa con esta ley de medios. Hay mucha polémica, hay mucha gente a favor, mucha gente en contra. Y bueno, mañana ya seguramente tendremos... Pero un debate interesante. Seguramente tendremos. Y que nos perjudica principalmente a nosotros los periodistas o futuros periodistas, ¿no? Sí, vamos a ver qué pasa. Pero tenemos otro tema que por el que hablar. La ley de medios la vamos a tratar el programa que viene, cuando ya esté la resolución. Y bueno, vamos a analizar un poco más. Analizar y hablar, como siempre, con gente muy idónea al respecto, que nos va a contar cuáles son sus impresiones, qué significa para la Argentina. El después. El día de hoy, el día clave. Exacto. Bueno, Vamos a tratar el tema que nos compete el día de hoy, si te parece. Perfecto, el tema central del día de la fecha. Vamos a hablar de noticias positivas y negativas. Es ya ponerlo en este plan, positivo o negativo, tiene, bueno, mucha subjetividad, porque ¿qué es positivo y qué es negativo? Depende de la visión de cada uno, ¿no? Claro. Pero en algo coincidimos, es que las noticias, en general los policiales, los asesinatos, las cosas malas, entre comillas, venden más. Tiene que ver con el morbo del ser humano en sí. De hecho, bueno, Crónica es uno de los canales, es el canal más visto de noticias. Y bueno, las noticias que generan este tipo de como impresiones negativas son las que más leemos. Asesinatos, crímenes. Policiales principalmente, ¿no? Hay mucho policial. Sí, mucho policial. Incluso algunas noticias que está bueno ver cómo los diarios la analizan, que pueden ser positivas. Por ejemplo, de repente que se hagan las Olimpiadas o el Mundial en Brasil puede tomarse como algo positivo, pero a veces los medios la toman como negativo comparándola con la decadencia de la Argentina, que la Argentina ni siquiera estuvo nominada. Entonces ahí vamos por ese medio. ¿Qué son noticias positivas? ¿Qué son noticias negativas? ¿Cómo influyen en la gente? ¿Qué incidencia tienen en la gente? ¿Si se puede de alguna forma regular esto o sería una forma de ir en contra de la libertad de expresión? ¿Si son reflejo de una realidad o simplemente, bueno, querer vender más? Son intereses, claro. Son intereses. ¿Y vos tenías algo de Rumania para contarme? Sí. En el 2008, a mediados del 2008, el Senado de Rumania aprobó una ley que obliga a los medios que ofrezcan el 50% de las noticias positivas a sus audiencias. Es algo llamativo, ¿no? Por supuesto, pero también hay los creadores, digamos, de dicha ley dicen que va a ayudar a luchar contra los daños que producen las noticias negativas en el público. Pero también hay un grupo, va a haber un grupo encargado de decidir qué es positivo, qué es negativo, ¿no? Lo que hablábamos recién, va a ser bastante subjetivo esta selección. Por eso hay un grupo de personas en Rumania que criticaron la ley, diciendo que las noticias deben reflejar la realidad, sean noticias positivas o negativas, independientemente de cualquier legislación. Entonces es como una polémica, ¿no? Es llamativo porque esta ley no es muy común, pero también produce una polémica por esto que estábamos hablando de la subjetividad en cuanto a la selección de las noticias, ¿no? Exactamente. Igual también hay, yo me acuerdo ahora, un nene de 11 años que hizo una página bastante interesante que era solamente publicando noticias positivas. ¡Wow! 11 años. 11 años. Porque él escuchaba en su casa esta queja constante, que igual nosotros la escuchamos acá en la Argentina. No veo el noticiero, no leo los diarios porque me amarga. Me amarga, son todas cosas negativas. Bueno, pero hay que enterarse también de algunas cosas. Por supuesto. Hay gente que piensa así y hay gente que no. ¿Sabés qué? Estuve leyendo y encontré dos páginas web. Una es una organización, la otra es un .com, que son noticias de solo positivas. Son páginas donde reproducen solo noticias positivas. Una se llama noticiaspositivas.org, que es la organización, y la otra se llama enpositivo.com. Y su eslogan es las noticias que mejoran nuestro mundo. Son dos proyectos periodísticos argentinos que es muy interesante, ¿no? Porque al leerlo te das cuenta que esto es muy buena onda, ¿no? Lo que lees no vas a leer nada malo, solo bueno, solo noticias positivas, premios, bueno, de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Eventos, noticias que ayudan a la economía, decisiones. Bueno, también depende, como hablábamos recién, del proceso, del criterio de selección de esas noticias. Pero son dos proyectos muy interesantes, ¿no? Exactamente. Estas noticiaspositivas.organización también están en otros países como España. Y bueno, está muy bueno. Aparte son argentinas. Mira vos. Sí, muy, muy interesante. Hicimos un pequeño análisis de los medios, a ver qué, de los grandes medios, qué tipo de noticias sacaban, se publicaban y cómo se las veía. También muy a nuestro criterio, porque hay noticias que no pueden ser catalogadas como positivas o negativas, sobre todo las que tienen que ver con la política o la economía, que significan varias cosas al mismo tiempo. Dependiendo de los intereses de quién, ¿no? Claro, pero lo que intentamos analizar es cómo los medios reproducen estas noticias, porque por ejemplo, si decimos, no sé, Wall Street subió un X% comparado con, no sé, el Nasdaq, por ahí a la gente no le significa nada, pero cómo el medio lo posiciona, lo catalogamos como positivo y negativo. Y tuvimos varios resultados. Bien, sí. Por ejemplo, Página 12, lo que fue esta última semana, podemos decir que Página 12 sí, en realidad publicó más noticias positivas, digamos, que negativas, pero también tiene muchas con respecto a la política que no sabemos bien qué son. Y tenemos que ver también cómo una cosa es en la capital y otra cosa es en las provincias. Para eso lo tenemos en comunicación a Lisandro Guzmán, que es editor de La Voz del Interior Online, que nos va a contar un poco cómo es en Córdoba. Hola, Lisandro, te saludamos desde la cocina del periodismo. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Queremos saber primero qué es lo que vos considerás como noticia positiva o noticia negativa. En realidad, desde mi postura, yo creo que existen noticias, así, lisa y llanamente. Después, cada uno podrá hacer el análisis que considere pertinente. Desde afuera seguramente habrá muchos analistas que verán a una noticia como positiva y otra como negativa. En nuestro caso, en lo que es lavoz.com.ar, todo lo que sea publicable, nosotros tratamos de que esté online y tratamos de darle, por supuesto, prioridad a lo local. Después se verá por ahí si alguien considera que eso es positivo o negativo. Obviamente tenemos lectores y también muchos estudiantes a veces de comunicación que nos dicen, bueno, pero ustedes colocan algunas noticias que pueden ser negativas por el título que tienen. Puede ser, pero es todo, como vienen diciendo bien ustedes, un tanto subjetivo tratar de determinar qué es lo positivo y qué es lo negativo, porque una noticia buena para uno puede ser mala para otro, ¿no? Claro. Y lo policial, que en general suelen ser temas, bueno, escabrosos, asesinatos y todo eso, ¿por qué te parece que la gente lo consume tanto? Es llamativo. Solía leer a veces algunos libros que decían que lo morboso vende y mucho. Y lamentablemente en la Argentina eso sucede. Si uno hace un chequeo permanente en todos los diarios online que hay en la República Argentina, verá que en el ranking de noticias están permanentemente bien posicionadas ese tipo de información, ¿no? En el caso nuestro no somos tampoco la excepción. Acá, por ejemplo, esta mañana hubo un choque acá en Córdoba con una víctima fatal y esa noticia, bueno, está también dentro de las más leídas por los lectores. Es un poco por ahí lo que consumen habitualmente los usuarios, no solo de internet, también lo que pasa en las radios. Son los propios lectores a veces los que nos informan ese tipo de noticias. Yo soy por ahí, lo que les decía un poco al principio, yo creo más que publicar noticias positivas o negativas, se trata de publicar noticias, información en general, que la gente, con el simple hecho de hacer el clic o con el simple hecho de tener un control remoto en el caso de la televisión, puede cambiar o no, ¿no? Bien, recién estabas hablando de este criterio de selección que tienen ustedes en La Voz del Interior y comentabas que le dan más importancia a las noticias locales. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un solo espacio, tienen una noticia negativa y positiva, ¿cuál publican? ¿En qué se fijan? ¿En la que vende más o en el criterio de editorial de su medio? Por eso te decía, eso depende en realidad de qué tipo de información sería. Pues tendríamos que poner ejemplos concretos para saber qué publico o qué no. A ver, la caída de las Torres Gemelas fue una noticia obviamente negativa, totalmente, y no por eso no puedo dejar publicarla como principal. Claro. No sé si se entiende. Sí, sí, perfecto. Viste que muchas veces uno escucha esta frase, no veo noticieros o no leo los diarios para no amargarme. ¿Vos crees que esto tiene incidencia en el número de lectores? O bueno, y por otro lado, ¿por qué crees que la gente dice esto? Un poco, en los últimos años, un poco haciendo un análisis por ahí, yo he notado que los periodistas también hemos aprendido un poco de esto, les decía al principio también, del marketing de las noticias. Y los lectores son consumidores de este tipo de noticias, a veces un tanto morbosas y llamativa y también curiosa, que por ahí surgen, y en internet eso se nota de manifiesto. Creo que sí, por ahí puedo llegar a coincidir con esa frase sobre que a veces no es bueno leer algo a la mañana o escuchar algún noticiero, y eso me trae referencia por ahí a la sátira que hace a veces Diego Capusotto con el ¿hasta cuándo?, ese programa que realmente causa hasta gracia, pero en cierta forma a veces ocurre eso. Yo no sé por ahí si en el caso de los diarios, que por ahí tienen más diversidad porque tienen secciones como deportes, espectáculos, son un poco más cálidas, más entretenidas, y en cambio a veces en la radio sí se genera ciertos contenidos como para llamar la atención a quien está escuchando, y por ahí, bueno, se suelen dar ese tipo de información, más que todo a veces a la mañana. Claro. Recién, trayendo a esto de Capusotto, recién, justo cuando ustedes me estaban llamando por teléfono, había recibido un cable sobre una información de que hay un diario en Chile que va a sacar buenas noticias. Se llama elbuendiario.cl www.elbuendiario.cl. Y bueno, por ahí algunos periodistas acá hacían chanzas diciendo, bueno, ¿hasta cuándo va a durar? O si va a durar o no, porque hay que sacar buenas noticias, y realmente es llamativo ver que alguien apueste a eso. Ha habido otras apuestas en ese sentido y a veces no han dado resultado. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Lisandro, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, te vamos a estar llamando en cualquier otro momento. Bueno, un abrazo a todos ustedes y, bueno, un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Estábamos hablando ahí con Lisandro Guzmán, editor de La Voz del Interior Online, que, bueno, nos contaba un poco cuál es el criterio, qué tipo de noticias se sacan, y algo que a mí me quedó fue, bueno, es noticia. Esto puede ser también interpretado como es la realidad. Claro. No sé, vamos a ver, porque también... la realidad es que pasan otras cosas. La realidad es que a la gente le gusta consumir noticias policiales. De hecho, vos, yo, cualquiera, te ponemos un título muy negativo, por decirlo de alguna forma, algún asesinato, alguna incluso violación. El morbo. Y lo primero que haces, si estás online, lo cliqueás. Y sí, cliqueás para te ver, llama la atención. Te llama la atención, querés saber por qué. O sea, todas las bajezas humanas siempre nos llaman por ahí más la atención que los premios, los reconocimientos, quizás los Nobel de la Paz. Nos claro. Llaman más que... Quizás tiene que ver también con indignación, ¿viste? Entonces se lee más eso para averiguar un poco. Y ese es otro punto, porque las noticias que son de los diarios online... Por eso le preguntábamos a Lisandro Guzmán, que es editor de La Voz Online, que tienen posibilidad de dejar comentarios, y los lectores interactúan de forma casi inmediata con la noticia y con el periodista que escribió la noticia. Las más comentadas son las que te causan más indignación, aquellas que decís, no puedo creer cómo pasó esto. Y bueno, y lo comentás. Una noticia buena, en general, no tiene muchos comentarios. Te lo guardás para vos, digamos. Sí, que decís, qué bueno, listo, y pasó, y te vas al asesinato. Claro. Suele pasar eso. Vamos ahora a una columnista, ¿te parece? Dale, repetimos antes las vías de comunicación. Bueno, si vos lo decís. Para que nos cuenten, repetimos la consigna de la fecha. ¿Quiénes crees que formaron parte del jurado que le dieron el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama? Para eso nos tenés que llamar al 5197-5338. Nos dejás tu mensaje, si lo podés dejar también por mensaje de texto. Te pasamos una linda voz mecánica que ahí nos dice lo que vos escribiste. Robótica. La voz robótica, y te ganás entradas para ir a ver Criminal este viernes a las 9 de la noche en Corrientes 1551. Vamos a una columna y ya venimos. Estás escuchando 93.9. 93.9. El segmento semanal. El segmento semanal. Segmento semanal, como no podía fallar, tenemos a nuestra, de nuevo, integrante de la cocina del periodismo. Se reincorporó al grupo. Tuvo unos meses sabáticos. Dina, sí. ¿Cómo estás? Bien, Dina Resinovsky, muy bien. Bienvenida nuevamente. Bienvenida. Muchas gracias. ¿De qué nos vas a hablar? Y bueno, como ustedes saben, como todos sabemos, el domingo muy tempranito a la mañana falleció Mercedes Sosa. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue un análisis de las tapas de algunos medios internacionales más precisamente algunos de Latinoamérica y uno que otro también de Europa. A ver qué contaron. ¿Qué por ejemplo, dijeron? Nuestros vecinitos, Uruguay, tituló el diario La Diaria, Un silencio enorme. Ese fue el título, cortito. El Observador puso, se cayó la voz de América Latina. Estas frases así se van a repetir muchas veces, uh-huh. como el silencio, que hay una voz que falta, y representándola como una de las voces principales de América Latina. Uh-huh. Una voz que unió a América, tituló El País de Uruguay. Bolivia, el mundo llora a Mercedes Sosa, adiós negra linda. Ay, se me puso la piel de gallina. Sí. Ay, ahí Nico nos está pasando algo. Muy bien. También Perú puso homenaje peruano a Mercedes Sosa, el pabellón nacional de Palacio a media asta. O sea, en Perú pusieron... Qué importancia que le dieron, ¿no? Porque eso es algo que generalmente se hace con artistas, personas de ahí, de Perú. Claro. Y esto lo tituló El Comercio. Una frase que me encantó, que lo puso el diario El Tiempo de Colombia, uh-huh. puso, Argentina se quedó sin voz y Latinoamérica dolorosamente ronca. Ay, muy buena. Ah, sí. Me gustó mucho el título ese, venía acompañado de la gran cantora Mercedes Sosa, es despedida por su pueblo en el Congreso de la Nación Argentina, que es el dato de información. Claro. Adiós negra, el universo de Ecuador, un último adiós a la negra Mercedes Sosa, el comercio también de Ecuador. Cruzamos el océano, nos vamos para Italia. Italia, en el diario La República, puso adiós a la Argentina Mercedes Sosa, y otro diario tituló adiós a Mercedes Sosa, la voz contra la dictadura. Muy fuerte. En Europa. Uh-huh. Un diario italiano. Bueno, The New York Times, Wall Street Journal, todos estos diarios súper conocidos y prestigiosos y de Estados Unidos, que uno supondría que no tienen idea qué pasa en Latinoamérica, también titularon y también tuvieron en sus primeras planas la muerte de la negra. Por ejemplo, el Washington Post puso que, destacó la trayectoria de Mercedes y puso fusionar la música con la justicia social. Un diario norteamericano, sí. que y el New York Times abrió su sección de obituarios con toda una amplia reseña de la vida de la cantante. O sea, también le dio lugar. Sí, le dio lugar. También la Agencia Bolivariana de Noticias indicó que el presidente Chávez uh-huh. estaba muy triste, que lamentó la muerte de Mercedes Sosa y que lo dijo en el programa. En el presidente que sale todos los domingos. Exacto. En la cadena bolivariana. Y con respecto también a que nos enteramos a través de los medios, por ejemplo, el cantante René Pérez, conocido como Residente, el cantante de Calle 13, publicó toda una carta dedicada a Mercedes Sosa. Ni bien él se enteró de que ella estaba mal, habló con su hijo. Ellos habían grabado un tema hace un tiempo atrás. Habló con su hijo, intercambiaron saludos porque... supuestamente Mercedes Sosa lo iba a llamar a él para comunicar con el padre de él, para decirle feliz día del padre que se está festejando. Y él, cuando se entera, agarra y llama, como diciendo, no me va a poder llamar por el día del padre, entonces quería hablar con ustedes. Y ni bien cortó, agarró y escribió una carta que se puede leer en varios medios del mundo. Una carta que usa mucho la poesía que escriben los cantantes de reggaetón y esto, explicando cómo está él en el lugar donde está y contando lo que él quería decirle a Mercedes. Lo mismo hizo Shakira. También. Eso salió que estamos escuchando ahora el tema que está cantando Shakira con Mercedes Sosa. Tenés razón, no lo estaba escuchando. Ella también grabó algunas canciones, de hecho actuaron en vivo el año pasado en el recital a beneficio Mundo Alas. Este es la canción. Sí, sí, sí, lo estoy comentando para la gente que no lo sabe. También le escribió una carta, al igual que, sí. que el cantante de Calle 13, muy emotiva también. Y otro cantante colombiano, para que se pongan contentas nuestras compañeras, Juanes también comunicó su sentido pésame y cómo se sentía al respecto con la muerte de Mercedes Sosa. Y para terminar, él dice, hablando de Mercedes Sosa, el diario New York Times puso, cuyo repertorio políticamente cargado y cantado de manera poderosa y apasionada, la llevó a ser conocida a través de América Latina como la voz de los que no tienen voz. Esto dicho por un periodista norteamericano del diario New York Times. La voz que no tiene voz. Muy buena. Sí. Bastante repercusión internacional tuvo esto. Sí, bastante. Yo seleccioné más o menos de algunos países, diarios que conocemos. Hay diarios que también estuvieron publicando notas al respecto, mucho, por ahí no en las ediciones impresas, porque estuve viendo las tapas y eso, sino en la edición online, subieron muchos la información. Sí, recorrió el mundo la muerte de Mercedes Sosa. Y además, la familia ya dijo que está pensando hacer un recital, un mega recital para rendirle homenaje en Tucumán, donde van a ir obviamente todos los cantantes que ya conocemos, que siempre estuvieron muy ligados a su vida. Leon Gieco, Heredia, Charlie seguro que va a ir, muchos otros. Spinetta, bueno, todos ellos. Y bueno, para homenajearla todavía no dieron fecha, pero ya dijeron que estaban organizando para que el pueblo tucumano también fuera parte de este homenaje que se dio acá en Buenos Aires. Sí. Y que hasta la presidenta fue a verla y se emocionó. Se va a llenar de gente ese recital. Sí, va a estar bueno. Dina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y ya venimos. Evitar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso, voy caminando. 3 minutos de noticias del medio. Del medio. 3 minutos de noticias del medio. Del medio. Del medio. 3 minutos de noticia con Esteban del Campo y Laura Cañepa. Los italianos a favor de la libertad de prensa. Entre 150.000 y 200.000 italianos se manifestaron a favor de la libertad de prensa en el marco de una protesta organizada en la Piazza del Popolo de Roma bajo el lema Derecho a conocer, derecho a informar. La idea de una concentración surgió a causa de los polémicos dichos emitidos en los últimos tiempos por el ministro de Italia, Silvio Berlusconi. La crisis económica afecta a los periodistas de Madrid. Durante este año, cerca de 1.500 periodistas madrileños perdieron sus empleos debido a la crisis económica, según datos del Observatorio de Medios de la Asociación de Prensa de Madrid. El presidente de esta entidad, Fernández Gonzalo Urbaneja, afirmó: en 40 años de profesión no he visto nada parecido. La palabra del Grupo Clarín. El domingo, el grupo empresarial emitió un comunicado por la ley de medios. En el mensaje destacó que en ninguna de sus actividades el Grupo Clarín es un monopolio. De hecho, el mercado argentino de medios es uno de los más diversos del mundo. Debate por papel prensa. La sociedad que comparten Clarín, La Nación y El Estado se vio envuelta en medio de una polémica. Se dieron a conocer supuestas maniobras que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, intentaría llevar a cabo para intervenir y hasta expropiar la empresa. El Grupo Clarín denunció al funcionario por abuso de autoridad e intimidación. homenaje a Ana Politkovskaya. A 3 años de su asesinato, cerca de 350 personas acudieron a la ceremonia que el medio para el cual trabajaba le rindió a la periodista rusa. Durante el acto se pidió el esclarecimiento del caso y la captura de los culpables. Uno de los expositores sentenció: si guardáramos un minuto de silencio en recuerdo de cada periodista asesinado en Rusia desde 1993, estaríamos en silencio durante cerca de 5 horas. Muchas gracias, chicos. Bueno, pueden decir de nada. De nada. Me miraron como, bueno, y ahora... Gracias a ustedes, chicas. Vamos a seguir hablando primero del tema central. Primero vamos a repetir las vías de comunicación para que te ganes entradas para ir a ver Criminales el próximo viernes a las 9 de la noche en Corrientes 1551. Nos tenés que responder: ¿quién crees que formó parte del jurado que le dio el Nobel de la Paz al presidente norteamericano Barack Obama? Para eso nos tenés que llamar a dónde, Cami. Al 5197-5338. ¿Explotan las líneas? No. La verdad que no. Esperemos que sí. Bueno, vamos a esperar que la gente llame y se gane entradas. Mientras tanto, seguimos hablando del tema que convocamos para el día de hoy. Mientras la ley de medios sigue, ahí está. Pleno debate. Pleno debate. Están hablando los senadores. Vamos a ver qué pasa. Pero nosotros estamos tratando este viernes el tema de las noticias positivas y negativas, con toda la subjetividad que esto conlleva, ¿no? Si, ¿cómo afectan, se afectan a los lectores o a los televidentes? Si tienen alguna incidencia, ¿por qué también ese tipo de noticias son las más leídas, sobre todo las policiales? Hablamos hace un rato con Lisandro Guzmán, que es editor de La Voz del Interior Online, y nos contaba un poco lo que él pensaba de esto, que en realidad, traducido un poco, es la realidad, ¿no? Nosotros publicamos noticias, que bueno, cada uno las puede interpretar como quiera y sacar un análisis propio. Estuvimos haciendo una breve investigación acerca de los grandes medios para ver qué tipo de noticias se publican y qué porcentaje de positivas o negativas hay. Por ejemplo, vos tenés ahí, te estoy viendo, a Telefe. A Telefe, sí, que en el día de ayer, 8 de octubre, de las notas que sacaron en el noticiero, en los titulares, consideramos que fueron 6 noticias negativas, 4 positivas y 7 que estaban no sabemos, claro. Por ejemplo, dame una que estaba ahí en el medio. Y de deportes, por claro. Ejemplo, ¿no? Los resultados futbolísticos no sabemos. No sé, juega Boca River, si gana Boca para los de River va a ser mala y si gana Boca va a... Y una negativa, por ejemplo, para mostrar a la gente el concepto por el que nos hacemos válido una negativa. Por ejemplo, el corte de la Panamericana. Exactamente. A eso, bueno. No es positiva. No, pero a ver. Yo creo que la mayoría de gente coincidiría que es negativa, porque mismo para la gente que hace el corte, me imagino que no es gratificante hacer un corte, porque hay un pedido o un reclamo atrás de eso, entonces la consideramos negativa. Y para los perjudicados, ¿no? Bueno, ni hablar. También acá tenemos otra: asalto a la salida de un banco. Claro. Eso... Bueno, si logran zafar es positivo para ellos, pero en general... Consideramos que es negativa. Y si... La pregunta es, ¿estas noticias repercuten en la gente...? No lo sabemos. No, es muy subjetivo, ¿no? Aparte tiene que ver también si las noticias publicadas por los medios tienen que ver con, como decía recién Guzmán, con la simple realidad, o si son intereses de los medios, que les conviene publicar noticias negativas, si es porque venden, si tiene que ver con el criterio editorial de cada medio, ¿no? Y además, nosotros que empezamos en esto, lo más probable es que si tenemos que elegir una noticia negativa, siempre entre comillas, y una positiva, vamos a elegir la negativa porque sabemos que es la que va a tener más chances de ser leída que repercuta. Que también son las más comentadas, ¿no? Como decíamos hace un rato. Ahora tenemos en comunicación a Ricardo Rivas, que es analista y periodista y docente, y nos va a contar un poco, bueno, a ver qué es esto de las noticias positivas y negativas. Ricardo, te saludamos desde la cocina del periodismo. ¿Cómo están en la cocina? Muy bien, no estamos cocinando ahora. Bueno, está bien, siempre se está cocinando. Tal vez se estén lavando los platos. Claro, ya por el postre, Ricardo. Me parece bien. Te queremos preguntar, estamos analizando un poco las noticias positivas y negativas con... Sí, un temita. Y para empezar, ¿te parece que los medios deberían esforzarse un poco más para hacer un equilibrio? Porque estuvimos viendo que sobresalen las noticias negativas. ¿Debería haber un equilibrio o esto representaría un atentado contra la libertad de expresión? Yo creo que no tenemos que mezclar las cosas. Vamos por las definiciones. Una noticia es un hecho que ocurre por primera vez y que genera algún tipo de impacto en un conjunto social. La valoración de si ese hecho que ocurre por primera vez y genera impacto en un conjunto social, la valoración de si eso es positivo o es negativo al momento de recibirlo como receptor, esa es una evaluación, una categorización que hará cada lector, que hará cada receptor. Los periodistas, lo que contamos son historias. Hay gente a la que esa historia le parecerá positiva y hay otras que le parecerá negativa. Me parece que es bastante difícil hacer categorizaciones en esos términos. Claro. Y yo recién escuchaba la conversación de ustedes mientras estaba esperando, y se hablaba si esto vende más o si esto vende menos. La venta de diarios ha caído en los últimos años. Bueno, pero también hablamos de cliqueos. ¿Perdón? También hablamos, cuando nos referimos a vender, es cierto que las ventas han caído, pero también nos referimos a cliqueos de los diarios online, que son hoy los que por ahí son más leídos. Sí, yo no tal vez sea por deformaciones de tipo profesional, que uno las tiene. No estoy seguro que uno corra detrás de la noticia negativa. Esto sería un trabajo para los sociólogos, para analizar con un poco más de profundidad y criterio o rigor académico si se lee más lo negativo que lo positivo. De todas maneras, me parece que en algunos soportes es mucho más sencillo resolver, comunicar un policial que resolver la comunicación de una información que tiene que ver con lo técnico o tiene que ver con lo económico. Hay una marcada voluntad de ahorrar neuronas y ahorrar imaginación a la hora de plantar noticieros televisivos, por ejemplo. Entonces es preferible poner a alguien que grita sin evaluar el por qué llegó hasta el momento del grito. Sí. Entonces, en muchas oportunidades se transmite lo superficial, se comunica lo superficial y no se va a la profundización de los temas. De allí que tendríamos que analizar qué es lo que estamos acostumbrados a recibir como consumidores de medios. Es bastante común aquellos que tenemos la posibilidad de acceder, por ejemplo, a la televisión por suscripción, ya sea por aire o por satélite, o por enlace físico, por cable, y uno dice, sí, estuve mirando tal cadena de noticias europea y me parece aburrida. Y bueno, tal vez sea porque no estamos acostumbrados a consumir ese tipo de información en ese pack, en ese formato. Claro. Pero de todas maneras, esto tiene que ver más con consumos culturales que con datos concretos. Ahora, la publicación de tantas noticias negativas, ¿usted cree que reflejan la realidad o simplemente tiene que ver con los intereses de los medios? La realidad es una construcción siempre. Y no siempre esa realidad está construida por los medios. La realidad es una co-construcción. Hay cosas que no funcionan, hay cosas que no pegan, hay cosas que no enganchan, hay cosas que no trascienden, y sin embargo fueron publicadas. Y la sociedad no se engancha con ellas. No todos los años, por dar algo reciente, por comentar algo reciente, se comenta en niveles de masividad a quién se le otorga el Premio Nobel de la Paz. Y hoy es una conversación reiterada, insistente, recurrente, por parte de muchísima gente con la que me crucé esta mañana, que dice, ¿y por qué a Obama? Claro, ¿esto es positivo o negativo, Ricardo? Estuvimos hablando mucho de eso hoy. ¿Y positivo o negativo respecto de qué? ¿A qué le llamamos positivo o a qué le llamamos negativo? ¿Cómo la gente por el criterio que nos basamos nosotros para darle un puntaje, ¿no?, a las noticias que estuvimos viendo, ¿cómo creeríamos que la gente lo tomaría de una? Uno sabe la noticia y, bueno, para mí es positivo o negativo. Simplemente eso, sin demasiado. Yo lo que pude ver en la mañana, que no son más que los compañeros de facultad con los que estamos cursando todos los viernes, economía, finanzas, negocios, en una casa de altos estudios, y que son todos periodistas, lo único que pude ver fue respuestas o emergencias de tipo polémico, claro, un interrogante enorme para saber cuáles fueron los fundamentos para entregar ese premio. Y por el contrario, cuando bueno, como se hace habitualmente, tomar café en un barcito, uh-huh, los cafés en los barcitos decían, ¿y por qué? Es decir, no había ni positividad ni negatividad, claro, sino que había incomprensión. E incluso mesas donde se decía, pero este tipo asumió en enero, todavía no firmó ningún acuerdo, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, me parece que más que positivo o negativo, polémico, hubo sorpresa, luego polémica y en última instancia, en algún sentido también, debatir acerca de la paz podría ser asumido como un debate positivo. Claro. Debatir acerca de quiénes son los pacifistas o no pacifistas también podría ser un dato de positividad. Y pero ponerlo a Estados Unidos como pacifista es algo al menos contradictorio. Pero el premio no se le entrega a Estados Unidos, el premio se le entrega al señor Barack Hussein Obama, sí, que de casualidad en los últimos años, por mérito propio, en los últimos años, o por lo que fuere, o por decisión soberana del pueblo norteamericano, respetable por cierto, porque hay una decisión soberana, uh-huh, dijeron este señor va a ser nuestro presidente. No es que se lo estén entregando. Yo recuerdo otros premios Nobel que fueron entregados. Por ejemplo, se le entregó el premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger. Mm. No es poca cosa. Sí. No es poca cosa, digamos. Y en ese momento el premio Nobel de la Paz fue compartido por Kissinger y árabes y judíos que en ese momento estaban involucrados en una guerra, pero durísima. Y sin embargo se les entregó el premio Nobel de la Paz y se fundamentaron... en los esfuerzos que estos tres líderes estaban haciendo para alcanzar la paz. Y volviendo, bueno, todavía no he leído los fundamentos para premiar al señor Obama, sí, pero no, de verdad, no me parece que haya una posibilidad de categorizar que hay más noticias positivas que negativas. Hay veces que a uno le pasan cosas que son... uno dice, tuve un mal día, hoy me salió todo mal, un día negro. Bueno, sí, hay momentos en que sale todo mal, y son días negros. Pero bueno, eso es la vida cotidiana. Bueno, pero sí podemos coincidir en que la mayoría de nosotros, aunque digamos, bueno, no, por ahí no me gustan las noticias negativas o qué sé yo, cuando hay algún policial o alguna noticia que evidentemente habla de asesinato y es considerado como algo malo, lo consumimos. Entonces, la pregunta es... Pero lo malo no implica que sea negativo o positivo. Los policiales, obviamente, salvo alguno que encuentra un maletín con 2 millones de pesos y lo devuelve, sí, que esto sería una noticia negativa, me parece que de la forma que se planta, siempre es definitivamente negativa, porque se planta desde la sorpresa de que hay un hombre decente. Sí. Claro, bueno, también tiene que ver con el punto de vista, ¿no? Claro, por eso digo, positivo respecto de qué y negativo respecto de qué. Cuando, en última instancia, es positivo que un tipo cualquiera encuentre 2 millones de pesos y lo devuelva. Pero si que un tipo cualquiera devuelva 1 millón de pesos es una noticia, es harto negativo, porque esto tendría que ser millones de tipos que hagan esto. Claro, claro. Ricardo, muchísimas gracias por esta conversación y lo vamos a estar llamando en otro momento, como siempre, ahí ayudándonos. Siempre esperando, sí, no hay problema, siempre llamen, no hay dificultad, me encanta charlar con ustedes, les mando un beso grande. Un beso, chao. Hasta luego. Estábamos hablando ahí con Ricardo Rivas, analista, periodista y docente, que nos contaba un poco... En realidad me quedo con esto último, positivo o negativo no existe, es según quién. Esto es tan relativo. Aparte dijo, las noticias malas no tienen por qué ser negativas, dijo, ¿no? En un momento. Es que depende... Claro. Es un tema complicado. Nos metimos en un sí, tema bastante complicado, sí. Vamos a una columna y ya venimos. Estás escuchando... 93.9. Hola, gente de la cocina de periodismo. Bueno, era para dejar un mensaje por la consigna de hoy. Para mí, el jurado que le dio el premio Nobel a Obama estaba compuesto por la madre, la abuela, la tía, ¿sí?, la amiga del barrio y las maestras de la primaria de Obama, sin duda, sin duda. Nos vemos, chao. Periodismo de película. Periodismo de película. El oficio en el séptimo arte. Bien, ahí estamos escuchando el mensaje de un oyente. No nos dejó el nombre. No nos dejó el nombre, pero para anotarlo y no dejó. Parecía que estaba indignado porque nombró a toda la familia y amigos de Obama que... Yo creo que varios pensamos eso. Sí, recién, de hecho, en la entrevista Ricardo Rivas comentó que no consideran positivo ni negativo, pero sino que sorpresa. Se preguntan por qué. Entonces es una polémica, como que nadie entiende... Fue bastante sorpresivo. Mira, yo me enteré por Twitter. Sí. Twitter es toda noticia online. Al instante. Al instante. Pensé que era una broma. Por y eso. Mandaba, le preguntaba a la gente, basta, con esto no se jode. Claro. Y me decían, no, es de verdad. Por eso no, es... nos causó mucha sorpresa. Yo también me enteré hace un rato y no puede ser. Y bueno, vamos a seguir después dándole palitos a Obama, ¿te parece? Pero ahora vamos con nuestra querida columna. ¡Qué presentación tuvimos, eh! ¡Chan, chan, esa chan! Música. Por música que le pueden poner a la columna de cine. No tenía abierto el micrófono, Nico. Laura Garzón, la presentamos. Le dijo... Todo mal con Nicolás Pérez hoy. No, mentira, bien. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre una película que se llama La ciudad del silencio. Uh-huh. En inglés, Border Town, que en la mayoría de videoclubs se conoce como Border Town y no en español. ¿Hay videoclubs todavía? Sí, no sé cómo... Sí, claro. De DVD hay muchos, sí. Ahora, ¿no? Bueno. Sí, no sé, igual acá cómo le dicen, videoclubs o sí. Lugares donde se alquilan DVD. sí, no, pero digo porque DVD uno ya club. Directamente... Ahí está, DVD Club. Se baja la película. Ah, claro, no, hay un montón, mucho. Sí, eso sí. Bueno, la dirección de esta película está a cargo de Gregory Nava, el mismo que hizo la película de Selena y Frida. Muy buena. Para que pelis. Más o menos se ubiquen por el estilo. Uh-huh. Bueno, y obviamente la actriz principal es Jennifer López. Tipo preferida. Sí, ya es como el Leonardo DiCaprio de Martin Scorsese. Sí. Así es. Y trabaja con Antonio Banderas y Martin Sheen en esta película. Bueno, la película trata sobre una periodista que es interpretada por Jennifer López. Que trabaja en un diario en Chicago y el editor en jefe, que es Martin Sheen, le dice que tiene que ir a investigar una historia sobre unos asesinatos que llevan ocurriendo a lo largo de un mes van supuestamente 357 mujeres asesinadas. Wow. En un mes. Ciudad, por la misma incansable persona. El asesino. Sí. Exacto. Pero bueno, ahí empieza la historia y ella le tira así la frase que dice, ¿y a quién le importa México? Apa. Ella no quería hacerla y le dice, bueno, va, tiene que ir a hacerla sí o sí, es su trabajo. Ella dice, bueno, está bien, yo ahí está, voy. Mira, México, que le importa. Muy bien. Bueno, ella tiene que ir, igual hace el cambio y dice, bueno, yo voy, sí, a mí me ascienden al cargo de corresponsal extranjera. Y el tipo le dice, bueno, ninguna sí, está tonta. Bien. Brava, ¿eh? Sí. Claro, dice, bueno, está bien. Y el tipo le dice, sí, bueno, ve y haz la historia. Bueno, ya se va, llega a Ciudad Juárez y empieza a averiguar todo este tema de los asesinatos. Ciudad Juárez, entre paréntesis, lo digo ahora, es la capital del mundo más violenta. Exactamente. Ah. Bueno, acá lo muestran, por lo menos, en la película. Y bueno, ahí... tiene un contacto que es el director del diario del sitio de la ciudad de Juárez, que es interpretado por Antonio Banderas. Pero a mí el primero que me pareció, que no sé si ahora pase todavía en muchos sitios, pero es, le hacen propaganda al diario en un auto, en un Volkswagen de esos, los viejitos, ¿no? El escarabajo viejito, con un altoparlante arriba, gritando, que sale diciendo, el sol le dice la verdad, compre el sol. Bueno, pero era por todo el pueblo, haciéndole propaganda al diario. Y cuando están repartiendo el diario, llega el gobierno, la policía, llega y les confisca todos los diarios. Porque en la portada tienen la foto de una de las mujeres asesinadas. Ahí como que se empieza a ver que es el mismo gobierno el que está tratando de tapar toda la historia de los asesinatos. Bueno, y ahí empieza toda la historia. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto con la periodista, hay una de las mujeres que se escapa de ese sufrimiento. O sea, la llegan, la violan, supuestamente la estrangulan y la entierran. Y la dan por muerta, porque se desmaya. Entonces la dejan enterrada y ella no está muerta. y vive y sale de su tumba. Ay, qué ella amor, propia qué es terrible, horror. Es muy cruel la película. ¿Y ahí toma protagonismo eso? Ella? Sí, no. Ella es, o sea, ¿sí o no? Laura, no, no, no. Sí, sí, sí. Ella es una indígena de Ciudad de Juárez, que trabaja en una de las fábricas que se llaman maquilladoras, que se le dicen, que es justo quedan en la frontera de Estados Unidos y México, y son las que ensamblan computadoras, televisores, calculadoras, todo lo que sea tecnología, y lo que hacen estas fábricas es aprovechar toda la cantidad de mujeres que hay y la mano de obra tan barata, y se aprovechan de las, sí, se aprovechan de las mujeres que son las que menos se quejan. Entonces, bueno, ahí esta es la mujer que se escapa y lo primero que dice es que le quiere decir al diario El Sol, que es el que siempre está diciendo como la verdad, que en realidad no son 357 asesinatos, sino son 5.000 mujeres en lo que va del año asesinadas. Entonces ella va al diario y le dicen que bueno, que sí, que la van a tratar de ayudar. Justo se encuentra con la periodista Jennifer López en este caso, y ahí entre las dos empiezan a tratar de buscar a los culpables de lo que le pasó. Pregunta. Si se puede, porque por ahí hay que ver la peli. Claro. Pero ¿se sabe por qué las mataban específicamente? No se sabe por qué. Se sabe que es por se aprovechan, que saben que no pueden decir nada porque el gobierno es el mismo, es como el socio de claro, los que hacen todas los crímenes. Una mafia, digamos. Claro, entonces son los que no dejan que se diga nada en los diarios. Persigue, la periodista arriesga su vida, la tratan durante toda la película, le intentan asesinar mil veces, igual que al periodista, al otro periodista, al director del diario El Sol. Es en cuanto al riesgo de la profesión como periodismo, se ve ahí. Ajá. Claro. Está bueno, ¿lo recomendás? ¿Cuántas lauritas le das? El tema es muy bueno, el tema es muy bueno. La película en sí, yo creo que se quedó a mitad de camino, podía ser mucho mejor. Ajá. Pero hay que verla para saber que esto sí de verdad pasa. O sea, son datos que pasan en la vida real. En Juárez pasa esto. Claro. Hay que saberlo. Aunque y bueno, sea así de fuerte, es real. Claro. Y la otra cosa sí importante es que la película y Jennifer López ganó el premio en Artistas por Amnistía, de Amnistía Internacional, por esta película. Muy bien. ¿De qué año es la película? Se estrenó en el 2007 acá. Ah, bueno, no es tan vieja. No. Por ahí para verla. Hay que verla, es un tema muy interesante. Bueno. ¿La recomiendas entonces? Para verla, si no sé cómo. Un domingo de la tarde. Claro, algo así, claro. Por ahí. Muchas gracias, Laurita. No. Quédate acá porque nos vamos a despedir. Bueno, ¿te parece? Está bien. Estuvimos hablando de noticias positivas y negativas. Yo sentí que Ricardo Rivas nos sopapeó. ¿Vos no? Sí, puede ser, pero igual dijo cosas muy interesantes. Estuvo bueno. Bueno, hablamos con Lisandro Guzmán, que es editor de La Voz del Interior Online, y bueno, Ricardo Rivas, que es analista, periodista y docente, y dimos un panorama más o menos de qué tipo de noticias son las que se consumen. Del criterio de selección, de las notas más vendidas, las más leídas, de todo un poco. Es un tema complejo, pero bueno, que no podía dejar de siempre estar. Estando en el medio, el criterio de subjetividad, claro, a la hora de seleccionar las notas, ¿no? Sí. ¿A vos te gustó, Laurita? A mí me gustó, muy interesante me pareció el tema de hoy. Después nos tiro flores. Muy bien. Bien. Camila Bonetti, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y nos vemos el viernes que viene, que como dijimos al principio del programa, vamos a estar hablando de qué pasa a partir de la sanción o no de la ley de radiodifusión. Exacto. La ley de servicios de comunicación audiovisual, digamos. Claro. Mi nombre es Laura Brizuela, les mandamos un saludo a todos los oyentes y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Chao.